Bueno, Noemí, ¿cómo es la situación de la disponibilidad de vacunas en el Hospital Sati? Las vacunas normalmente en este momento están todas, excepto la faltante es la vacuna antimeningocócica, que no solamente falta acá en el hospital de Viedma, sino en la provincia, y queremos creer que a nivel nación, porque no ha entrado, aparentemente no ha entrado la vacuna nación, por eso no tenemos en este momento, pero la faltante no hace mucho, digamos, hace un mes más o menos que nos hemos quedado sin esa vacuna, que le comento, esa vacuna está implementada al calendario nacional a partir de este año, así que siempre que se comienza con un nuevo plan, hasta que se más o menos se normalice la cantidad que se tiene que disponer anualmente, por ahí pasan estas cosas de que un breve tiempo falta. Ajá, una oyente nos manda una información y dicen que en Patagones hay vacunas, pero de esta, la de meningococo, así se llama, ¿no? Contra la meningitis, es, ¿no? Sí. Pero que no vacunan a la gente de Viedma. Yo la verdad no puedo hablar por el vacunatorio de Patagones, no. Pero ustedes, o sea, ustedes vacunan a las personas cuando les llega, a las personas de Viedma y de Patagones no. Nosotros vacunamos a todo el mundo, o A sea, todos. las vacunas son nacionales y uno se puede vacunar, por lo menos nosotros manejamos ese lineamiento. Cada persona puede vacunarse en cualquier lugar del país donde se encuentre y puede decidir de vacunarse en cualquier centro de salud o en el hospital donde más cómodo se sienta. Normalmente de acá al vacunatorio nosotros tratamos de descentralizar un poco y que cada usuario por ahí use su centro de salud que le queda cerca por más comodidad para pensamos, ¿no? Que le queda cerca, que puede llegar y por ahí estar sentada. Acá en el hospital por ahí es mucha la demanda y los papás tienen que estar parados porque la silla no alcanza. Pero en realidad el ciudadano se puede vacunar en cualquier punto del país. Desde Nación les han dado alguna respuesta respecto a cuándo se va a normalizar esta situación del faltante de vacunas. No, nosotros nos manejamos de acá el vacunatorio con el ministerio, con la parte de inmunización, y no tienen novedades de ingreso de vacuna por ahora. Son dos dosis las que se ponen contra la meningitis, dos ¿Cómo? vacunas. ¿Son dos vacunas o es una sola dosis? No, O son tres sea, dosis, a tres los 3 meses, dosis. a los 5 meses, y ese niño que se vacunó a los 3 meses y a los 5 meses vuelve el año que viene cuando tiene 15 meses y se hace un refuerzo. Y los chicos que no la han, que no la han tenido. No, no, no, entran los chicos nacidos que en enero de este año tuvieron 3 meses, empezaron con este esquema. O sea, sacamos la cuenta los que nacieron a partir de octubre del año pasado. Entonces, nos decías esto, que cualquier persona se puede vacunar en el país, entonces, más allá Nosotros de... manejamos el lineamiento, nosotros manejamos el lineamiento y las normas deberían ser así. Pero bueno, yo no puedo hablar por Patagones, que además de no yo no tener conocimiento ni decisión, es otra provincia. La verdad no sabría cómo se están manejando, cuál es su normativa de trabajo, disponibilidad de vacuna, etcétera. ¿Usted sabe cuánto sale la vacuna para comprarla en No, la no, no, farmacia? no, no. Entonces, ¿qué recomienda usted para quienes llevan a vacunar a sus hijos contra la meningitis y no está esta vacuna? Y no, la vacuna, la recomendación que hacemos todos, que hacen los pediatras y nosotros desde acá al vacunatorio, es que tienen que esperar a que llegue esa vacuna. O sea, todas las vacunas son para prevención. Cuantos más vacunas hayan y cuantos más se pueda vacunar y estar bien cubierto el niño o también el adulto, es mejor. Pero cuando no hay, las vacunas son parte de la prevención. No es que digamos que es un medicamento que está faltando y no puede estar. Ponerle un tiempo porque tiene que ir en horarios. Faltan y bueno, no queda otra que esperemos a que entre, después recuperaremos, porque eso también lo hacemos. Nosotros cuando viene el chico que se debería haber vacunado a los 3 meses y viene a los 4, viene a los 5, viene a los 6 o a los 7, nosotros recuperamos. Hacemos un retroactivo de las vacunas que le faltan y vamos a ponerlo al día. Bueno, entonces hay que la situación esperar es... porque no hay vacuna. Por hoy no hay ni siquiera la farmacia para ir decir, bueno, dispongo del dinero, me cubre la obra. ¿Tampoco hay en las farmacias? ¿Cómo? ¿Tampoco hay en las farmacias? No, no. La vacuna que nosotros tenemos, que es la marca Menveo, no hay. No hay ni siquiera en las farmacias. No sé, creo que no hay ni siquiera en Patagones. Así que los papás van a tener que tranquilizarse, porque tampoco es una... es que el bebé pasa un mes o dos sin esa vacuna y se va a enfermar. O sea, es para prevenir en futuro, ¿no? Porque normalmente las vacunas que llevan esos bebés son... Los bebés son chiquitos, por ahí es más peligroso cuando van a la guardería, cuando comparten más o cuando andan más afuera. Pero no queda otra que bueno, que esperemos, que calculamos que en estos días tendrá que estar entrando, va a haber novedad. Bueno, esperamos que el hospital reclame también esto y que si esto es a nivel nacional, se sumen todos esos reclamos, ¿no? Sí. Nosotros estamos continuamente comunicándonos con el ministerio y yo calculo que el ministerio debe estar al día reclamando. Pero bueno, por ahí si vos querés alguna información más profunda, tendrías que acercarte al Ministerio de Salud, a la parte de inmunización y hablar con los referentes de allá. Sí, también. Sí. ¿Nos recordás, Noemí, el horario de atención del vacunatorio? De 7 a 14. Perfecto. De lunes a viernes.